un trabajo que está dirigido a analizar por qué tuvo que salir el presidente a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que decía, no, esto es la campaña del miedo, la campaña del miedo? Bueno, estamos de vuelta con el FMI y ahora estamos celebrando este acuerdo, este principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Así que, bueno, con esta presentación le damos los buenos días. ¿Qué tal, Esteban? Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, preguntarte, en principio, ¿de qué se trata este acuerdo del Mercosur? Tantas veces postergado, lo quieren hacer hace un montón, ¿no? Sí, esto arrancó hace 24 años, digamos, en 1995. Fue varias veces frustrado, digamos, y lo que finalmente se alcanzó contra todo pronóstico, digamos, porque parecía bastante difícil que se fuera a estampar la firma, se llegó a un principio de acuerdo que todavía tienen que diseñar, digamos, la letra chica, transformarlo en lo que difundieron ahora como seis páginas, van a transformarlo en cientos de páginas con un montón de detalles y habrá que tratarlo en los parlamentos, digamos. Pero lo que se pactó básicamente es que el bloque del Mercosur y el bloque de la Unión Europea van a avanzar hacia un libre comercio con algunas restricciones. ¿Qué significa esto de libre comercio? Significa que entre los dos bloques, muchos de los productos que se comercian, que produce cada bloque, van a haber aranceles ceros, digamos. Para otros se van a mantener algunos aranceles y también se van a mantener cuotas, digamos. Entre ellos, uno de los aspectos que venía bloqueando el acuerdo hasta ahora y que relativamente se destrabó es, por ejemplo, el tema de la carne, que no se liberaliza del todo. Básicamente la carne lo que se exporta, digamos, desde Argentina y Brasil y un poco el resto del Mercosur a Europa. Bueno, se van a ampliar las cuotas, pero va a seguir habiendo algunos aranceles y demás. Pero es un acuerdo que festejan bastante los sectores del agronegocio y demás porque les permite aumentar las ventas hacia Europa. Van a haber una de las grandes también trabas era la defensa que tiene Europa o muchos países importantes de Europa de sus propios productos agrícolas, que son los que nos tocaría vender desde acá, ¿no? Eso, además de la carne, va a haber se van a destrabar en otro sentido esos productos. Mira, lo que uno puede ver es que los productos que la Unión Europea no produce, como por ejemplo el caso de la soja y demás, son completamente liberalizados. Aquellos donde tienen producción metieron algunas restricciones que le dan márgenes para administrar ese comercio, es decir, la miel, lo que te decía, la carne, trigo y otros productos, uno puede encontrar que van y sus derivados, ¿no? Uno puede encontrar que en todos los rubros hay una liberalización, pero es relativa, digamos, se mantiene cuota. Si hay una competencia local que quieren proteger, se mantienen aranceles. Por ejemplo, la carne, lo que es la cuota Hilton, que es lo que ya exportaba el Mercosur, se mantiene igual la cuota y se baja el arancel. Para lo que después se agrega una cuota, que es el triple más o menos de la cuota Hilton, de lo que en Argentina la cuota Hilton, pero eso tiene un arancel del 7,5. Esa es la lógica que uno encuentra en todos los productos donde la Unión Europea tiene producción. Después hay que ver, porque ya a pesar de eso, digamos, a pesar de que hay una cierta protección a los farmers europeos, salieron a protestar con todo, y lo que vamos a ver en los próximos meses, cuando se diseñe el acuerdo, es toda una serie de lobbies reclamando eso, y hay que ver cómo va a ser el diseño final del acuerdo. La gran pregunta es, ¿vamos a vender vacas para comprar botas de cuero nuevamente? ¿Es un acuerdo que tiene que ver con eso? Bueno, es un acuerdo que tiene que ver con eso y mucho más, digamos. O sea, hay sectores como el automotriz, que en el Mercosur es una industria que es básicamente altamente protegida, digamos, que ha sido protegida para beneficiar a grandes multinacionales durante estas décadas, que ahora puede verse relativamente sometido a un rediseño, es decir, muchas de las firmas que son europeas ahora producían acá, aprovechándose los beneficios del Mercosur, puede ser que reduzcan su producción acá y con lo cual inviertan menos y despidan gente para vender los autos desde Europa, digamos. Después está el tema, por ejemplo, de las licitaciones, donde, a pesar de lo que ha dicho el gobierno argentino, que es que no van a tener los privilegios las empresas europeas de lo que hoy es el compre nacional, que beneficia a las firmas, digamos, de locales. Si uno lee la declaración que sacó la Comisión Europea, habría importantes concesiones para que las empresas de lo que es el bloque de la Unión Europea participen de las licitaciones locales. Después está la tratativa, que es muy nebulosa, con el tema de las patentes, es decir, los derechos, ampliar los plazos de los derechos de propiedad de las firmas europeas, que es otra cosa muy importante porque les permite tener regalías, exclusividad y demás, donde también hay un principio, digamos, de compromiso del Mercosur de asegurarlas. No, en algunos casos mantuvieron los plazos actuales, pero en otros, como son los derechos de marca, tipo la marca mozzarella, cosas por el estilo, digamos, que los europeos se las atribuyen, con lo cual podrían haber impedimentos para los productores locales para utilizarlas, ahí ha habido importantes concesiones, digamos. Y todo eso, es decir, que lo que trasciende lo comercial es muy importante, digamos. Hay que tener en cuenta que se está asegurando un pie de igualdad a empresas que tienen ventajas financieras, por ejemplo. Uh-huh. Acá una empresa para producir se endeuda hoy al 100%, en Europa se endeuda al 3%, digamos, anual. Es decir, que hay una asimetría entre esas empresas que se va a traducir en, si las pones a competir en pie de igualdad, estás haciendo una ficción, digamos, importante. O sea que va a ser mucho peor, digamos, que exportar carne y vender y comprar botas en muchas cosas, me parece. Uh-huh. De todas maneras, todavía queda mucho mucho por darse, ¿no? Es muy complejo poder llegar a realizar este acuerdo porque tiene que aprobarse por los parlamentos de los países. ¿Cómo lo ve en ese sentido políticamente? Y además pensando también todo esto que acabas de decir, que hay múltiples, un abanico de múltiples actividades que cada cual va a querer negociar su parte, ¿no? De un lado y del otro. ¿Cómo ves esto, esta posibilidad de que se concrete un acuerdo de este tamaño? Y mira, lo que uno ve de la experiencia, por ejemplo, de lo que fue el Mercosur, los acuerdos que los países, que Argentina, por ejemplo, suscribió en los años 90, es que una vez que se llega a instancias como estas, de que es firmado y demás, la mayoría de los gobiernos se convierten en garantes de su continuidad, digamos. Yo, a pesar de que ayer, por ejemplo, vimos que Alberto Fernández, que es el principal candidato de la oposición, salió a criticar el acuerdo, la experiencia que hemos visto, por ejemplo, de los años de gobierno de Kirchner y demás, es que durante esos años se mantuvieron los tratados bilaterales de inversión que se habían suscrito en los 90, que son tratados muy onerosos. Se mantuvo, la Argentina sigue participando en el CIAD, y donde las empresas imperialistas le hicieron un montón de juicios y le ganaron un montón de plata al país, por ejemplo, por los cambios en las privatizadas, etcétera. Es decir que al haber logrado la primer firma del gobierno de Macri, ya se aseguró, digamos, una cierta irreversibilidad, si depende de las fuerzas políticas, digamos, de lo que es el peronismo, etcétera. Después, obviamente, esto tiene que ser aprobado por 32 países, digamos, más o menos, dependiendo, obviamente, por ejemplo, si Gran Bretaña va a permanecer en la Unión Europea, etcétera, pero obviamente que es un trámite complejo, digamos, pero tanto en la Unión Europea como en la Argentina se aseguraron, digamos, con esta firma el inicio de un trámite, digamos, que puede llegar a tardar 5 o 6 años en aprobarse, digamos. Desde el punto de vista de los trabajadores, y yo creo que es la perspectiva la que tenemos que discutir, obviamente este tipo de tratados son tratados dirigidos contra la clase trabajadora. Es decir, ya, por ejemplo, si vos leías La Nación el día sábado, había notas que ya decían que una de las condiciones para que Argentina y sus empresas puedan sobrevivir es hacer la reforma laboral tan postergada, etcétera. Ya sabemos que este tipo de tratados son argumentos o excusas que se utilizan para atacar derechos. En ese sentido, a esta avanzada, digamos, que en última instancia va a terminar atacando, digamos, derechos laborales, imponiendo jornadas más largas, empeorando los salarios, haciendo más flexibilidad, etcétera, es importante rechazarlo, no en aras de una política comercial de mayor protección, etcétera, sino de una reformulación, digamos, en favor de los intereses de quien gobierna. Es decir, una serie de medidas que en la Argentina tienen que ver también con discutir el problema de la deuda, el problema del FMI, etcétera, pero que también tienen que traducirse en cuestionar este tipo de acuerdos onerosos. Tal cual. Esteban, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera acá en Mendoza.